Attack of the killer tomatoes. Attack of the killer tomatoes. They'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. They're marching down the halls. They're crawling up the walls. They're gooey, gushy, squishy, mushy, rotten to the core. They're standing outside your door. Y así, con la banda sonora de una peli de 1978 sobre la que presumiblemente hablaremos hoy en el programa, comienza sinaudiencia.com esta tarde de miércoles, día 31 de marzo de 2010. Hoy tenemos en el estudio al servidor que os habla, Javi. Jordi no está porque tiene, digamos, razones de fuerza mayor para estar ausente, pero me he traído... ha tenido a bien a venir para apoyarme hoy en el programa nuestro compañero Fernando. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todo el respetable. Hoy es un tête-à-tête, un versus, un aca, ¿no? Estamos ahí, exacto, hay una confrontación amistosa, porque de hecho, si la memoria no me falla, creo que en esta situación no nos hemos visto antes, tú y yo. No. En la de quedarnos solos frente a frente en el estudio uno de Contrabanda, pero bueno, yo la verdad es que tenía ganas también ahí de que se diera la situación, yo qué sé. Vamos a ver cómo sale el rollo, ¿no? Exacto. No, pero saldrá bien. Bueno, pues como bien ha dicho Javi, hoy estamos él y yo. Va a ser un programa que vamos a dar unos pequeños apuntes, pero bueno, vamos a hacer un programa, una conversa entre amigos. Exacto. Un tête-à-tête, entre humo, entre que todo baile por palabras, ¿no? Exacto, saltando de unos temas a otros según nos convenga y bueno. Y Pues antes de nada, vamos a empezar hablando de Jordi. Vale. Hablando de Jordi. Aprovechando que no está, me has dicho. Sí, sí, hablando. No, porque yo lo quería decir el otro día. Y esto es muy fuerte lo que voy a decir. ¿Cómo lo digo? Bueno, de la forma más fácil posible. De la forma más fácil. Jordi tiene un clon. Jordi tiene un clon. Sí. Jordi tiene un tercer gemelo. Pero no son un clon en el sentido de... Se parece. No, es que se parece... son clavados. Habla igual que él. El mismo tono de voz. Los mismos gestos. Uh-huh. Aparte, el mismo carácter. Aparte, mi mujer también lo corrobora. O sea, cuando nosotros ponemos la tele, vamos a ver a Jordi. ¿Qué quiere decir? Sí, no. Es clavado. Y diréis, ¿dónde? Bueno, pues dímelo. En un programa de cuatro que se llama Hermano Mayor. Vale, y hay un actor que se parece no, a... No es un actor. Es un reality. Ajá. Este se ve que es un... Se ve el tío este fue un deportista, que fue muy famoso, no sé de qué, y se metió en rollos de drogas. Entonces luego, pues el tío pues se reformó y tal y cual. Y entonces el programa trata de que él es el hermano mayor. Entonces es como una super nanny. Pero está muy guapo el programa. Es la típica matrimonio que tiene un hijo que es rebelde, que los insulta, que los pega, que no sé qué, que no quiere trabajar. La madre, hija de puta, el padre te voy a matar, que cómprame esto. Entonces llaman al hermano mayor. Y llega el pavo este. Para poner las pilas en su sitio y esas cosas. Y el cosas. Pavo pues llega allí, no sé qué, y es el hermano mayor del pavo. Y venga, tú lo que tienes que ponerte a trabajar, venga, no insultes a tu madre, no insultes a tu padre. Y el pavo pues... al final reforma al niño. Pero bueno, yo no quiero hablar del programa. O sea, el careto. O sea, ponte en YouTube. No, lo miraré. ¿No te va el internet? Sí, me va, pero tengo que hablar a la vez contigo y no sé si me va a dar tiempo a seguirte. Pero bueno. No, quiero que lo mires ahora mismo y me lo digas y que cuando la peña escuche el programa, que lo ponga. El hermano, es que es el Jordi. Mi mujer lo dijo, pero le dije, Isa, ¿es el Jordi? Y me dijo, tienes razón. Aparte. Tiene el carácter de Jordi, porque este pavo es un pavo muy centrado, que tiene las cosas muy claras, como Jordi. Uh-huh. Un tío súper maduro, súper centrado, con las cosas muy claras. La manera de hablar, cuando se cabrea todo, es el Jordi, tío. Entonces, lo dan los viernes. La semana pasada, el pavo cogió a una chavala que era gallega. Porque es siempre el mismo hermano mayor, o sea, hace el rol, digamos, pero... Sí, él fue un deportista muy famoso. ¿Lo estás viendo ahí? Sí, pero a ver si sale alguien que se parezca a Jordi, porque todavía está cargando el vídeo. Ah, vale, es el pavo, el hermano mayor. Pero la semana pasada, yo creo que esta parte está preparado. Porque vino una pava, a la madre la decía de todo, hija de puta, le pegaba. Y llega este pavo, y la pava ya... O sea, la hostilidad que tenía no la tiene con él. O sea, el pavo impone. Porque al lado el pavo lleva con un 4x4, llega con unas gafas de sol, con un macuto a la espalda, rollo autoestopista. No, acorralado. First Blood, ¿sabes? Vale. John Rambo, ¿sabes? Con ese petate. Llega a casa, tira el petate al sofá y rollo, ¿qué está pasando aquí? Vengo a arreglarlo todo. No, vengo a arreglarlo. ¿Qué está pasando aquí? Pues, por favor, quiero que en el libro de visitas, al menos cuando pongáis el YouTube lo veréis. El vídeo está tardando en cargar bueno, mucho. Javi, nosotros vamos a seguir hablando de otras cosas. Sí, yo lo dejo ahí cargando. Lo deja cargando y lo vea. Pero Jordi tiene un clon, este lo juro, es clavado, careto. La voz, los gestos, todo. Es el Jordi, tío. El hermano mayor es el Jordi. Vale, yo es que ya le encontré un parecido o un semiclón a Jordi en... Nicolas Cage en el póster del Señor de la Guerra. Clavado también. Yo voy un poco más lejos. Hay un actor secundario estadounidense que realmente nunca me acuerdo de su nombre. Ya me lo debía acordar porque lo he citado varias veces por esta cuestión. Pero que hace en el... Porque, por situar a la gente, en El Caballero Oscuro, el banco que asaltan los payasos enmascarados, pues el director de la sucursal se rebota con una recortada respecto a los atracadores. Pues ese pavo... En algunas pelis, según cómo sale maqueado, se tiene un aire también muy muy muy cercano a Jordi, la pues verdad. Mira, precisamente Caballero Oscuro la vi en internet malo, la quiero volver a ver en Blu-ray, que ahora hablaremos de Malditos Bastardos, pero en el top Malditos Bastardos dijiste. Sí, en el top 5 Jordi, en el top 5 Jordi. Bueno, yo tengo dos tops, el top 1, Medalla de Oro, Hermano Mayor es Jordi, pero en todos los niveles. Y si podéis ver el póster del Señor de la Guerra de Nicolas Cage, es Jordi también. Sí, que es el top número 2. Relativamente reciente. Sí, ya buscaremos un top 3 Jordi, pero... Bueno, yo si quieres te busco unos links del actor este americano y ya te los pasaré sea, porque... Cuando veas... Porque quiero que lo veas también. Cuando veas eso, nada será igual. Ya te digo. Nada será igual. O sea, malo, es Jordi. No, es que es él. Mi mujer lo dice. Vamos a... Hoy dan Jordi. Hoy sale Jordi, ¿no? Sí, pero sin reírnos de él, o sea, buen rollo, ¿no? Es que no... Es una coincidencia... No, las imágenes sobran, ya lo verás. Tú has puesto Hermano Mayor 4, ¿no? Sí, pero está aquí cargando y... Vale. Es que ahora el YouTube lo está viendo mucha gente y bueno, creo que tardan un poco en cargarlo. En el transcurso del programa podrás corroborar si es Jordi. Exacto, ya lo iré rulando conforme vayamos hablando y en cuanto vea que sale, yo paro el programa y digo, oye, que me bajo. Es que esto lo tenía que decir si no reventaba, tío, porque es que... Por favor, quédate ancho, que yo que sé, además, yo que sé, aprovechando que estamos los dos ahí. Me mola mogollón verlo, porque es que veo el programa y veo al Jordi, tío. Es que es eso. Vale. Bueno, pues vamos a empezar un poco con los contenidos del programa, aunque esto ya es una buena introducción, ¿Esto es una buena introducción? Lo del doble de Jordi. No, pues mira, a colación de lo de que he nombrado de Malditos Bastardos, bueno, vengo a pedir perdón, rectifico. Hombre, todos nos equivocamos alguna vez, Fernando. No, pero son dos equivocaciones que sabía que me iba a pasar. Me pasó con Sin Perdón cuando la vi en su momento y me pasa con Malditos Bastardos. Bueno, las historias de sobra conocidas cuando se estrenó Sin Perdón en el 92. También es mucho culpa del... Pasa. Culpa del rollo, cómo venden la película y cómo lo venden todo, ¿no? Yo me acuerdo que... La promo que le hacen, sí. Sí. Yo me acuerdo, fue un miércoles de Semana Santa en el 92, se estrenaba Sin Perdón, ¿no? Uh-huh. Aparte te la vendían la película. Bueno, hubo un tráiler, que no sé si rolará por ahí, que fue un tráiler falso que rodaron adrede para la película, que era Clint Eastwood mirando a cámara levantada, ¿sabes cuando con la mano hacen así a la pacificadora, al revólver? Disparaba a cámara, pa, se veía la cara, Clint Eastwood en... Unforgiven, Sin Perdón. Claro, tú te creías, voy a ver una película que te cagas, ¿sabes? Claro, aquí va a haber una acción. Tiros fuera de ley y tal y cual, pipas dobladas, disparos, reventadas de cabeza. Y ese mismo día yo fui al cine Niza a ver Sin Perdón. Y fui con unos colegas y digo, esto es un tiro al final de la película. Miradas perdidas en los descampados. Exacto. Cuatro viejos que no se aguantan los peos. Y dije, vaya mierda película. Me salí con un cabreo. Me han metido la moto otra vez. Y voy a salir. Pasan los años, Nacho le molaba, dice, Fernando, tienes que volver a ver Sin Perdón, porque tú la viste con un enfoque engañado. Que no la quiero ver, que no la veo. Me la dejó, la vi, flipé, al día siguiente me la compré. Dije, esto es un peliculón. Joder. Tardé 10 años en verla. Uh-huh. Pues con Malditos Bastardos, cuando la vi, que la puse aquí, que era una mierda, sigo corrobando lo mismo. Es una mierda de película. Pero es una mierda de película que cuando la vi con el creyendo que iba a haber un 12 del patíbulo, que iba a haber tiros a punta pala, que iba a haber de todo. Sí, ya lo comentaste por aquí un poco. Y no es lo que vi. Y he visto una mierda ahora. La he visto en una calidad buena y tal igual, pero me lo he pasado muy bien, porque es una tomadura de pelo, y si la ves con ese prisma, que me la voy a comprar, porque es que me lo he pasado tan bien viéndola. Te lo has pasado bien, que es un poco el fin de la película, ¿no? Sí, pero No deja de ser. Matiza, ¿tú la has visto? Hombre, claro, la fui a ver al cine. Piensa una cosa. Mira si es una estafa. Estamos hablando de una película de alemanes que solo tiene 3 escenas en exteriores. Sí. Muy buena observación. Sí que es verdad. O sea, es que es una tomadura de pelo. Que es la escena del principio, la escena... No, 4 tiene. Te voy a decir cuáles son. La escena del principio, que está el granjero cuando viene el alemán. En la granja francesa. Sí. La escena de cuando están con ellos los bastardos con el alemán aquel que sale el bate. Sí, que están como en una especie de... De escampado que ha pasado todo. Un barranco, una cosa así. Luego, hay otra escena de que ametrallan a unos en un jeep. Uh-huh. Y la última escena cuando le hace la esvástica al alemán. En la frente. O sea, toma spoiler. O sea, una película de 2 horas y media de alemanes con 3-4 exteriores... Y lo demás todo es interiores. Interior y estudio ahí. Interior y estudio, es que no tiene más. Es que es una verdadera tomadura de pelo. Y lo que me mola mucho es, en esto me quito el sombrero con Tarantino, que él siempre lo dijo, me da rabia una película de guerra en que todo el mundo se entendiera. Ya. Si la ves subtitulada, si la ves en versión original... Yo la vi en versión original. Acuérdate, tiene que venir uno a traducirme el francés. Podemos hablar en francés, podemos hablar en inglés. Es que le da juego, juega con ese... Eso me ha molado mucho. Pero... Reconoce que es una puta tomadura de pelo la película. A ver, respecto a lo que dices tú de los exteriores, yo creo que ya lo comenté un poco por aquí cuando salió la peli, y es que después de pegarse Tarantino el batacazo con Death Proof, su parte de Greenhouse, se ve que lo de los malditos bastardos le debieron pegar un tijeretazo importante a nivel de presupuesto. Él, yo creo que tenía otra idea diferente de peli para hacer. Un final como acaba, que te quedas... Pero supongo que el tío un poco tuvo que adaptarse a lo que le daban y dijo, bueno, pues va a tener que hacerlo con menos chicha. Y claro, ¿dónde se recorta? Pues en las escenas que más presupuesto tienes que gastar, que es en las destrucciones, en el exterior y estas cosas, ¿no? Y aparte los productores... No le quiero justificar tampoco a Tarantino, que tiene mucha pasta. Aparte los productores, los Weinstein estaban sin un puto duro, han podido recuperar un poco en esta película, ¿me entiendes? Y hay otro detalle muy bueno, que es impresionante. Brad Pitt, que es el jefe de los bastardos, no pega ni un tiro. No pega ni un tiro en toda la película. Se pasea el cabrón, se es que, tiene razón. Piénsalo, no pega ni un tiro, ni un puto tiro. Se pasea por la puta peli. O sea, en la película solo hay, si te lo piensas bien... Lo de la escena de la taberna, que se nota que es estudio total, es el único clímax, el clímax un momento del teatro, pero Brad Pitt es que es muy bueno. Es como, si lo pensamos bien, para mí una obra maestra que es Rambo 4, considero que es una puta obra maestra, Rambo no hace nada. O sea, solo coge una artillera de esas y son sus coleguitas los que reparten. Pues aquí Brad Pitt... Es el aglutinador solamente. No, es el maestro de ceremonias, es Charmón, o sea, exacto, es con su smoking y tal y cual. Es el presentador del espectáculo. Ese rollo padrino que me lleva. Sí, hay con esas prótesis en la parte baja de la mandíbula. Es ¿no? que ahí. Si tú la ves la película como lo que es una tomadura de pelo muy graciosa, te lo pasas bien. Es que yo creo que a Tarantino hay que tomárselo claro, así, pero así en cierta manera. Yo la película me esperaba un 12 del patíbulo. Ya. Me esperaba un puto 12 del patíbulo y un desafío a los Ávilas, unos violentos de Kelly. Porque si algo tiene Tarantino es que es un copión. Sí. Y yo creía que iba a copiar ese rollo. Y cuando he visto una película muy personal, muy mal montada, una tomadura de pelo. Un poco a prisa montada. Sí, a prisa. Se nota un poco la cosa también. Y bueno... A ver, me lo he pasado muy bien, en serio, no, me lo he pasado bien porque es que una mierda de película. Hasta el hecho de quererte comprar en Blu-ray, la peli en original. Sí, me la quiero pillar porque es, aparte de sale una nueva edición, y aparte he visto la película que hay dentro, El Orgullo de la Nación, ¿sabes? Aquella película en blanco y negro. Sí. La he visto entera, está muy guapa la película, son 7 minutos, pero está muy bien. O sea, los extras, o sea... Ya te digo, la he vuelto a revisar, sabía que me iba a gustar, sigo diciendo que es una mierda, me cabré la otra vez, pero me lo pasa muy bien. Auténtica tomadura de pelo. Es cuando entras en el juego de Tarantino, ya sabes que estas cosas pueden ocurrir. Sí, realmente, sí, una auténtica tomadura de pelo. ¿Qué más? ¿Querías tú comentar algo? Sí, bueno, en principio es que en este programa al principio comentamos los estrenos de la semana. Entonces, esta semana hay un estreno que merece la pena ser comentado, aunque aquí ya hemos ido anticipando cosas desde hace tiempo, pero es evidente que el estreno de Furia de Titanes de este fin de semana, pues cuanto menos hay que comentarlo, ¿no? Más que nada, pues porque está de actualidad, porque ya lo comentó Jordi la semana pasada, que ya había voces que habían criticado que se vaya a proyectar en 3D cuando realmente es una peli rodada para 2D y que no acaba de sacarle todo el lustre que debería tener por el mero hecho de ser proyectada en 3D. ¿Vale? Entonces, por ahí está creando un poco de controversia, porque claro, la gente ahora se está pensando, entonces igual es mejor no dejarme la pasta en el 3D y ir directamente al 2D, ¿no? Por ahí la gente va comentando ese tipo de cosas por foros y blogs en la red. Pero bueno, por centrarnos un poco, Clash of the Titans, que es el título en inglés de Furia de Titanes, está dirigida por el francés Louis Leterrier, que el tío, la verdad es que ha hecho carrera meteórica casi desde que hizo Danny the Dog. Muy buena, ¿eh? A mí me mola mucho esa película. Bueno, y además tiene que ver con esos animales que a ti te gustan tanto, los perros, y bueno, supongo que ahí tú te has visto en Danny the Dog muy identificado, ¿no? Soy muy perro, yo. Muy perruno. Bueno, por seguir un poco con Furia de Titanes, tenemos en el reparto pues a Sam Worthington haciendo de Perseo esta vez, a Liam Neeson haciendo de Zeus, a Ralph Fiennes haciendo de Hades, que es el dios del inframundo, el dios del infierno de los griegos. También tenemos a un actor que a mí me mola mucho, que es el danés Mads Mikkelsen, que era el guerrero tuerto de Valhalla Rising, que es una peli un poco extraña, pero simplemente por ver la actuación de este tipo, que no dice una puta palabra en toda la película y la llena con su actuación, hay que verla. También tenemos al Peter Postlethwaite también haciendo de Spiros, y bueno, y la historia pues es un poco conocida ya. Perseo, que es un semidios, hijo de Zeus y de Dánae, uno de sus ligues en el mundo de los mortales, pues es incapaz de salvar a su familia de Hades, el dios vengativo este que hace Ralph Fiennes, y bueno, pues el tío decide embarcarse en una misión muy peligrosa para derrotar a Hades, que no deja de ser un dios, y él un semidios, y bueno, no sé, es como una especie de aventura un poco quijotesca, porque en teoría no tiene ninguna posibilidad de vencer a un dios, pero bueno, el tío se le mete en la cabeza, es un poco testarudo, y entonces inicia pues junto a otros guerreros tan valientes como él, pues un viaje hacia el fondo de los dominios de Hades, ¿no? Esto es lo que propone la Furia de Titanes. Decir también que, como curiosidad, que parte de la peli ha estado rodada en las Islas Canarias, que han utilizado tanto el Parque Nacional del Teide como el de Timanfaya, tanto en Tenerife como en Lanzarote, por ese grado de, podríamos llamar, entre comillas, de irrealidad de los paisajes canarios, ¿no? Que como es un sitio geográficamente especial, pues esos sitios, o sea, esos paisajes que se dan allí realmente se pueden encontrar parecidos en otras partes del mundo, pero tampoco te creas tú que son muy fáciles de encontrar. Entonces, la productora ahí, cuando descubrió las Canarias, le encantó, y de hecho hay muy pocas escenas que están rodadas en exterior en Furia de Titanes, y creo que de las pocas son rodadas en Canarias y rodadas en Gales, que serán pues más rollo de campiña verde y estas cosas, ¿no? Si hablamos de Furia de Titanes, es evidente que no podemos dejar pasar la oportunidad de volver a reivindicar la Furia de Titanes original, la de 1980-81, que ahora no recuerdo muy bien el año, que no hace tanto de que se rodó esa peli, y que de hecho, no sé, el hecho de que tuviera a Ray Harryhausen tanto como responsable de los efectos especiales como productor del propio proyecto, pues le dio una, no sé, una enjundia en cuanto a efectos y en cuanto a hacer real, entre comillas, esa historia de dioses, semidioses y humanos de la época griega, que igual pues en manos de otros no hubiera tenido tanto éxito. Entonces, no sé si recordáis, los que hayáis visto la peli, pero en la versión de los 80, pues Zeus es Laurence Olivier, por ejemplo, Úrsula Andress hace de Afrodita, y luego un joven Harry Hamlin, que luego no hizo mucho más cine, es el que hace de Perseo, que luego os recuerdo que es un actor de televisión, sobre todo después de haber hecho esta peli, y que se lució, entre comillas, lucir. Hizo una de mariconeo. Sí, bueno, hizo en Su Otro Amor. En la Ley de los Ángeles, este tío estuvo varias temporadas. No, hizo una también cuando se puso de moda un poco el tema gay, una que se llama Su Otro Amor, uh-huh, que es un tío casado con una tía, y él es, no sé si era el tío casado o otro, y tiene un amor secreto con un tío. Rollo como cuando hicieron el Bardem y el Moyá, Segunda Piel. Ah, vale. Pues una de ese rollete. Que por cierto, hay una película ahora que bueno, de esta antes, época. Antes de que se nos vaya la olla, sí, ya se me llama tu eso. Furia de Titanes, la del 80, que es muy triste, es muy triste, porque siempre en Furia de Titanes nunca se recordará por lo mala película que es. Se recordará por las cosas buenas que tiene. No, porque fue siempre que mirar, tiene que ser muy triste. porque siempre se recordará, fue la última película que Harryhausen utilizó las marionetas para... Fue el canto del cisne. De esa metodología. Sí, el stop motion que hizo las películas de Sinbad, son los Argonautas, uh-huh. La gran sorpresa, todas estas son de Harryhausen. Pues Harryhausen la última vez que hizo muñequitos... Uh-huh. Fue esta ocasión. Siempre se recuerda por esto. A ver, bebe mucho de la estela, por ejemplo, de Laurence Olivier, bebe mucho de la estela del rollo Marlon Brando con Superman. O sea, coger estrellas antiguas, ¿me entiendes? Que ya están un poco viejas. Imagínate, pero con un nombre, porque Laurence Olivier, ahora te voy a ir una película muy buena de él, de esta época. Laurence Olivier haciendo de Zeus, Marlon Brando haciendo de Jor-El, ¿sabes? Exacto. O sea, el padre. Ese paralelismo. También sale Burgess Meredith. Como apunte a decir que Ursula Andrews, creo que era 15 o 20 años mayor que Harry Hallen, se liaron y tuvieron un hijo. Vaya, esto ya fuera de la peli, ¿no? Dioses y los semidioses. Sí, tuvieron una peli tal y cual. A mí es una película que me acuerdo cuando la vi en su momento, no me moló. Yo creo que la vi en su momento cuando salió, no en el cine, pero sí recién en cuanto la pusieron en tele y... A mí siempre estas pelis me hizo gracia en su momento. Yo soy más de romanos, a mí de películas de griegos y tal y cual... Los griegos un poco cojean. Sí, porque son muy lineales, siempre son las mismas historias. Las de Sinbad, por ejemplo, Sinbad a mí la que me mola mucho, es Sinbad y el ojo del tigre. Uh-huh. Dicen que es la más cutre, está el viaje fantástico de Sinbad. Sí, hay varias. Sí. Pero Sinbad y el ojo del tigre la encuentro redonda. O sea, es una película que me mola mucho. La encuentro. Y donde se ve. Está Harryhausen, yo creo que está en su apogeo. Como incluso con Jason y los Argonautas. Sí, Jason y los Argonautas, a mí. O sea, yo las de Sinbad es que tengo. He visto alguna, pero tengo un poco recuerdo de ellas. Sí, bueno. Pero Jason la he visto varias veces. Cuando Poseidón abre las montañas para que pase el barquito y tal. Y realmente es. Esa peli sí que es, digamos, un poco la obra cumbre de la stop motion está con muñecos. Y el toque de Charmón, por ejemplo, Olivier sí que lo da, ¿me entiendes? Olivier exacto. Sí que lo da. Que por ejemplo, Olivier, yo aconsejo a todo el mundo, la vi hace poco y es que no ha perdido nada, ha ganado. Uno de los villanos más malos y que más miedo dan de la historia del cine. Eso es mucho decir, ¿eh? Incluso para mí en el top 10. Déjate de Aníbal Lecter, déjate de rollos así, de psicópatas malos, déjate de Gordon Gekko que se llevó el Oscar en Malos, Malos, Malos. Sí. Laurence Olivier en Marathon Man. O sea, una película que da un miedo, el personaje el que te cagas. No sabes de qué va, ¿no? Marathon Man. Sí, sí, sé. Dustin Hoffman, Roy Scheider y Laurence Olivier, dirigida por John Schlesinger. Marathon Man, lo voy a decir por encima. Sí, cuéntanosla un poco. Por encima, Dustin Hoffman es un corredor, por eso se llama Marathon Man. Y tiene un hermano que es el Roy Scheider. Es que es tan redonda la película, por una tontería de un accidente de coche, uh-huh. Se lía una troca que te cagas. Bastante gorda. Sí, bueno, no voy a contar muy bien, solo te voy a decir que Laurence Olivier es un criminal nazi que está en Argentina, ajá. Que tiene que volver a recuperar algo a Estados Unidos, es dentista. Uh-huh. Y la escena de la tortura a Dustin Hoffman, eso va a pasar a la historia del cine. Javi está viendo Hermano Mayor. Estoy viendo el puto Hermano Mayor. ¿Es él? Es él. Es él. Que le estoy viendo solo de espaldas, va con el pelo muy rapadito el cabrón. ¿Has visto el careto? Rollo pro. Sí, ahora lo tengo de frente. Sí, sí. Páralo, ponle pause. Espera, sí, es que si lo oyes hablar. Se acerca en la puta cámara. Si lo oyes hablar y los que esto lo tienes que ver con sonido. Es el Jordi. Vale, tiene su mismo timbre de voz y todo. ¡Qué cabrón! ¿Lo estás oyendo? No puedo. ¿Pero el careto? El careto lo estoy viendo ahora, lo que pasa es que le están haciendo tomas así como un poco de... ahí lo tengo. ¿Qué tal? ¿Es este hombre? Sí, ¿es sí. Este hombre? Ahí, dímelo, es él, dime, es por él. Favor, es él. Es él. Es él. Es un buen doble de Jordi, sí señor. Es él. O sea, invito a todo el mundo que lo vea, que opine en el libro de visitas, por favor. Sí, de hecho, yo creo que buscaré luego algún otro vídeo más, porque aquí hacen unas tomas, en el vale, clip que he puesto hacen tomas un poco así. Yo creo que también lo que te va a influir mucho es que si lo ves en casa, que lo verás gesticulando y hablando, claro, es el Jordi. Bueno, te llevas ya una idea aproximada, ¿no? Me llevo la idea, se la lleva la gente también que está escuchando el programa y vale. Bueno, que le hemos buscado un nuevo clon a Jordi, vale. Que ya tiene unos cuantos. Supongo que Jordi ha escuchado el programa o poner algo por el libro de visitas y tal y cual. Bueno, no, lo que te quería decir es que estamos con Marathon Man. Ahora hablando en serio, te aconsejo mogollón que veas la película. O sea, porque la película no pierde nada. Hay una escena que el Roy Scheider está esperando a que le den un sobre y tal y cual. Uh-huh. Que es para mí una de las escenas más locas que he visto en la historia del cine, que en una película de espías pases miedo, que es una escena, la escena de la pelota, cómo está rodada. Tensión ahí, ¿no? Una tensión que, y aparte la escena, el Laurence Olivier, ¿cómo lo hace? Uh-huh. De malo, que él quiere una cosa de criminal nazi, la tortura que le pega a Dustin Hoffman en los piños, en la boca, no vas a querer ir a un dentista en tu vida. Ya. La escena al final, como hay alguien que señala a Laurence Olivier por la calle, como hay una vieja que lo reconoce después de 70 años, diciendo... Es ese cabrón. Ese cabrón torturó a mi familia y él tiene un cuchillo aquí. ¿Y cómo la degüella? Para que se, delante de todo el mundo la degüella y nadie se entera. Y la par, ¿cómo le corta? Discreto, ¿no? Ahí. Sí, pero la cortada de cuello es brutal. O sea, Marathon Man es una película de espías. No, es de miedo, tío. De miedo con espías. Sí, pero es que te da mucho miedo la escena de cómo a él lo van buscando. Y aparte, como él es corredor, como va por la calle con toda la boca rota pidiendo auxilio. Los nazis lo están buscando. Uh-huh. Aconsejo mogollón. Recomendable, pues. No, no. Obligada. Obligada, no, obligada. Dejémonos de recomendar. No, no. A mí me molaría mogollón que todas estas pelis así. No, es que yo creo que vas a disfrutar. No, no, no. Si, además, yo esa, si te digo la verdad, no la he llegado a pipear nunca, más que nada, porque creo que por casa de mis padres corre el libro. Y siempre me he dicho, esta la ponen, porque ya conocía que esta peli, digamos, tiene un interés importante. Y siempre he dicho, bueno, quizás me leeré antes el libro, pero nunca me lo acabo leyendo, pues entonces no, tampoco he visto la peli. Y aparte, como curiosidad, yo vi los extras, que me quedé de piedra. Ahí el clímax final es en un depósito de aguas, sí, de unas cloacas de Nueva York. No es real, o sea, lo tuvieron que... Lo reconstruyeron. Lo reconstruyeron en un estudio total, uh-huh, y es inmenso. O sea, cuando lo ves y vi los extras, digo, coño, si está... Porque te enseñan fotos del real. Y fotos de porque hay una pelea brutal, claro, y tal y cual. O sea, aparte de los extras en DVD, que es edición especial, los discos, es brutal. O sea, Marathon Man, se me ha ido la olla. No, no, no, ahí está, queda ahí grabado. Aconsejo a todo el mundo. Y aparte, sí que sabéis que sale Roy Scheider, que es el Brody de Tiburón. Sí. ¿Vale? Por esa época hizo una con Jonathan Demme, el director del Silencio de los Corderos, que también aconsejo mucho, de espías, que se llama El Eslabón del Niágara. Esa sí que no me suena. Bueno, es una película que tiene el clímax final en el Niágara. Uh-huh. Es una película que también de espías, nada de lo que parece. No es Marathon Man, pero si queréis ver otra de espías setentera, aconsejo también... Entra un poco en el género, ¿no? Entra un poco en el género. De espías ahí. El género. También he visto... siempre hemos dicho aquí... es que se nos va la olla. No, no, no. Tenemos tiempo para que se nos vaya la olla. Tú deja que se te vaya. Hemos dicho siempre aquí... la primera película de ninjas... Porque, ¿sabes? Cuando hubo la explosión de los ninjas... Sí. De Franco Nero, La justicia del ninja. No. Hay otra que he vuelto a revisar... Que es impresionante... De Sam Peckinpah. ¿Ah, sí? James Caan y Robert Duvall... En Los aristócratas del crimen. ¡Hola! Película desconocida de Sam Peckinpah... Que es la primera película que trata los ninjas... O sea, ¿Y en qué época se centra esta peli? Esta película es de los 70. O sea, pero me refiero, la acción transcurre... En los 70. En los 70 también, o sea, es actual, sí, del sí, momento. Es que es una locura de película, es tan mala que te lo pasas de puta madre. Aparte, yo tengo debilidad con Robert Duvall, o sea, nunca hablaré mal de una película de Robert Duvall, pero... Exacto. Al loro, Caan y Duvall son dos agentes de la CIA, y en Robert Duvall le pega una pirula a James Caan, y son súper amigos, y lo tirotea. Y lo deja medio inválido. El otro, James Caan, se recupera y se mete en el mundo ninja. Para vengarse. Para vengarse. Qué cabrón. Y hay el clímax final, ¿sí? En Peckinpah, película de encargo total. Película, claro, de encargo. Ya imagino. Pero muy bien rodada, la violencia está muy bien rodada. No ha desfasado nada. No ha desfasado nada. Se puede volver a ver. Bueno, porque bueno, te lo vas a pasar tan bien. Y la escena final es en el puerto, por ninjas saltando por contenedores y cargueros. James Caan haciendo de ninja. Y Robert Duvall haciendo de ninja. Y ágiles, además. Sí, sí, pero, o sea, pegando patadas en el aire Robert Duvall. Ya ves que tenemos la imagen un poco de un poco viejo de Robert Duvall, pero ha tenido su juventud. Sí, sí, y, o sea... Y lleva mucho tiempo ahí, sí, haciendo. Sí, sí. Aconsejamos, ya tenemos, Marathon Man. Exacto. Y Los aristócratas del crimen. A mí Peckinpah me mola mucho. Si a mí también, pero esta no la he visto. Y es que no es nada conocida de él. O sea, no habías oído de ella, ¿no? No, para nada. O sea, ni una palabra. Bueno, es una película que la Warner se le impuso. Ya sabéis que nadie nunca dio un duro por él, porque es un director que estaba alcoholizado, ya estaba muy mal. Siempre lo ha dicho, llegaba a los rodajes borracho, perdido. Uh-huh. Sobre todo cuando hizo Mayor Dundee con Charlton Heston y Richard Harris, la película de la Columbia se la destrozó. Se la destrozó, un montaje y tal. Montaje de la cogió una depresión. Uh-huh. Es una película que es Mayor Dundee, la aconsejo. Mayor Dundí es un... Es la guerra de secesión. Charon Heston es uno... Es de los del norte. Uh-huh. Y necesita a Richard Harris, que lo tiene prisionero en el sur, para hacer una misión. Una película que es bastante violenta y tal y cual. Muy cortada y muy remontada. Y a partir de ahí, pues él ya nadie daba un duro por él. Y entonces los aristócratas del crimen le vino como encargo. Ya. Porque ya me dirás tú, una película de ninjas. Porque es que es ninja. No, está cogida ahí con clips y con alfileres. Y a partir de ahí, todo el mundo piensa, la primera película de ninjas, Franco Nero, La justicia del ninja. No, señores, tenemos Los aristócratas del crimen. Ay. Luego vino las mierdas que salieron aquí en VHS, que eran telefilmes de Lee Van Cleef, Atraco Las Vegas, que siempre salía un ninja por ahí. O tenemos las películas de la canon de Shoko Sugi, La justicia del ninja. Ay. La dominación, El guerrero americano, porque la explosión de los ninjas fue con canon. Sí, fue con la canon. Totalmente. Con la canon. Mm. Películas que hoy en día yo he vuelto a revisar y me lo paso de puta madre. Pero aconsejo a todo el mundo, ninjas de calité, Los aristócratas del crimen. Tomando nota, ya veo a la sin audiencia ahí cogiendo apuntes o escribiendo en el Word o lo que sea. Por cierto, madre. También, y ahora vamos a hablar de Los tomates asesinos, antes de esto. Sí. Habíamos hablado de sucesos en la cuarta fase antes de empezar el programa. Sí, ahí Javi ha dicho, fuera de micro. Fuera de micro. Javi ha dicho que la va a ver, porque yo la volví a ver hace poco. Rubén Lardín en el Cinemanía, en su artículo, habla de pasada de ella. Uh-huh. Que me desde aquí mando un saludo a Robert Lardín. Y yo es una película que la he vuelto a revisar. Me lo he pasado muy bien, pero no me he enterado de nada, te lo he dicho. Sí, o sea, 2001 es Disney en comparación con Sucesos de la cuarta fase. Comparado con la explicación que necesita la otra. ¿Tú te comprometes a verla esta semana y a dar tu explicación de la película? Si la encuentro para bajarla, sí. Está, porque hace poco me la he bajado. En el emule está. Yo doy mi palabra. De hecho, esto está quedando registrado, entonces ya no tengo escapatoria. Entonces lo que podríamos hacer, que la peña se la vea y dé su punto de visión de lo que es Suceso de la cuarta fase. Recordamos que es una película apocalíptica en el cual las hormigas son inteligentes, quieren matar a los humanos que están en colonias. Están a punto de exterminarlos. A punto de exterminarlos y se meten por la boca y salen por la muñeca, los perforan por dentro. Uh-huh. Ellos están como blindados para que las hormigas no los invadan, porque el mundo ya está erosionado. Pero al final no te enteras de nada. Vale, es muy científica, muy metafísica. Acepto el reto. Y invitamos a la gente de Sin Audiencia, por supuesto, a que la vea y ponga su punto de vista. Pues pendiente de Sucesos de la cuarta fase. Hacemos ese pequeño guiño juego con Fernando y con Sucesos en la cuarta fase. Y de hecho, tengo que reconocerte que ya cuando hablaste de ella en anteriores programas, me la apunté, pero por esas razones de la actualidad cotidiana, pues todavía no le he podido encarar. Pues... Pero acepto el reto. El reto tú y la gente de Sin Audiencia. Por supuesto. Bueno, pues ahora, un poco volviendo al inicio del programa, a esa sintonía que hemos estado escuchando hoy para empezar el Sin Audiencia, pues decir que, bueno, he recuperado de una retahíla de películas que me pasó el señor Juan Carlos Gallardo y que hace ya un tiempo, ya igual casi prácticamente va camino del año. Y bueno, y también haciendo referencia a esa sección que de hecho cuando la fundamos ya dijimos que iba a ser una sección flotante porque no sabíamos cuándo saldría y en qué programa y en qué momento, pero bueno, hoy toca hacer una nueva edición del miniciclo patrocinado por el señor Gallardo, Sangre, Balas y Cintas de Vídeo, y bueno, pues lo que yo me he visto para comentar respecto a este tema es El ataque de los tomates asesinos, que es una peli del año 78 del señor John DeBello, que es un director que no ha hecho más que esta película y las secuelas que hubo después. La verdad es que creo que no ha hecho nada más en cuanto a currículum cinematográfico. Y bueno, pues El ataque de los tomates asesinos nos propone ahí una delirante comedia, podríamos decir que bastante absurda, que cuenta como unos tomates provenientes de un experimento del gobierno se vuelven insaciables asesinos de humanos, provocando así pues una especie de escala similar a la que podría provocar pues es una pandemia de un virus o un brote zombie o cualquier tipo de hecatombe que afecte globalmente a todo el planeta, ¿no? Además, el gobierno, a la vez que niega los hechos que están ocurriendo por estos ataques de tomates, pone en marcha una campaña de desinformación, pero a la vez crea un gabinete de crisis y envía a un selecto grupo de agentes del gobierno a desactivar la amenaza. Esto es, digamos, la parte formal que nos ofrece el argumento del ataque de los tomates asesinos, pero Ahora vamos un poco con el la disección de la película en sí misma. Y ya empiezo diseccionando diciendo que si de alguna forma obviamos el hecho de que a lo largo de toda la película no se nos enseñe en ningún momento de qué forma física los tomates matan a los humanos y o sea, no sabemos si les muerden la yugular, si les inoculan un veneno, si tienen una enzima capaz de envenenar a los humanos, si los ahogan por ingestión. La verdad es que vemos a los tomates predispuestos a atacar en todo momento, vemos que saltan encima de los humanos, pero enseguida el montaje de la película muestra las consecuencias del ataque, ¿vale? O sea, que hay mucha cara dura por delante también, pero también hay que decir que si este pequeño, digamos, problema de guión lo obviamos, el resto de peli que queda, pues es una peli bastante ingeniosa, en momentos es bastante divertida y además hace fuego con cualquier tipo de leña que pudiera venir, pues eso, de películas de catástrofes muy, muy en boga en la época, de invasiones extraterrestres o de enemigos de otros planetas o cualquier cosa así. O sea, me refiero que el enfoque del grupo de héroes buscando una solución para solventar este entuerto que provocan los tomates mutantes, pues está ahí todo concentrado y todo rodeado de gags sin freno, porque si una característica tiene el ataque de los tomates asesinos es que es una de esas pelis que, digamos, empieza con un gag y empieza a encadenar gags escena tras escena y no acaba hasta que se acaba la película, que luego lo reaprovecharían al principio de los 80 gente como el señor, la gente está de Top Secret y de Aterriza como puedas y todo esto, un poco más delirante si cabe, porque aquí estamos asistiendo a una peli que tuvo muy poco presupuesto y de hecho no tiene ningún actor conocido. Y la peli pues está rodada también de aquellas maneras, o sea, se deja ver, tiene buena calidad de imagen, pero no deja de ser un proyecto, entre comillas, porque podríamos decir amateur, que fue desbordado por la fama que tuvo o por lo friquista que podría ser el tema que trata la peli, ¿no? Decir que también que en Los Tomates Asesinos también hay guiños un poco cinéfagos a los pájaros, a Superman incluso y también a Tiburón, porque de hecho hay una escena calcada de un ataque de tomates en la playa que es podría estar, si cambia los tomates por la aleta de Tiburón, pues queda más o menos igual que la primera del Spielberg y esas cosas, ¿no? Entonces, decir un poco así, pues resumiendo, que esta peli es bastante absurda en general, que yo creo que crea un precedente, porque no sé si antes ha habido comedias de estas de gags tras gags tan a saco como es esta, y que sirvió un poco pues de precursora de esas comedias ochenteras que vendrían después, pero que también se le ven tintes de humor absurdo, pues el estilo de los hermanos Marx, por ejemplo, ¿no? Hay, no sé si los que hayáis visto la peli recordáis la escena en la que se reúnen los militares con los científicos para abordar el tema de los tomates, pues lo hacen en una habitación súper pequeña que recuerda mucho al camarote, al famoso camarote de los hermanos Marx, y todos los militares y todos los científicos que van entrando en la habitación tienen que subir por encima de la mesa, empujar al que hay delante, y no sé, un poco patosos todos ellos, y que bueno, un poco recuerda ese tipo de situación absurda en cada escena de la peli, ¿no? Aparte, yo la versión de la peli que he visto pertenece al DVD del 25 aniversario de la película, que ya pues fue hace un tiempecillo, y decir que eso, que al ser una edición especial, pues el DVD también tiene bastantes contenidos extras, de rollito, pues escenas eliminadas, sección de qué pasó con, diciendo qué ha pasado con cada uno de los actores, que ninguno llegó a nada, evidentemente, porque esta peli fue muy, muy rollo, muy eso, muy, muy de bajo presupuesto y muy amateur en cierta manera. Y bueno, entrevistas con el director John DeBello y aparte pues unas animaciones en los menús del DVD que sí que muestran a tomates con dientes y con ganas de morder, pero que esos tomates luego pues no salen en la película, porque evidentemente en la peli no hay ni un trazo de cualquier cosa agresiva que pueda rodear a ningún tomate, porque como lo único que digamos que consiguen que mostrar con los tomates en cuestión de peligro es hacerlos crecer de tamaño, y pero en ningún momento salen ni con bocas que para poder comer gente, ni se les ve ningún arma, ni nada por el estilo, ¿no? Realmente, en el aspecto del concepto tomate, es muy patillera la película, pero ya repito que si obvias un poco ese patillerismo, digamos, conceptual, no deja de ser una peli que se puede revisar y que te puedes echar unas risas ahí con los amigos, pero eso, teniendo en cuenta estos condicionantes que os acabo de contar. Tú, Fernando, ¿la verías en su momento o la viste después, como la, yo? La, ¿o qué? ¿O? La vi de pequeño, no la soporté, la volví a ver hace poco, tampoco la soporté. Vi por encima, me bajé, porque tiene tres o cuatro partes, una que invade en París y tal y cual. Sí, hay como tres o cuatro más. Que sí. La distribuye a New World y no la soporté. O sea, es que tú lo has dicho todo, no la soporto. La película no la soporto. O sea, ni de pequeño la soporté. Pero no, ya te digo, o sea, yo más que por su propio valor, yo creo que igual ha adquirido valor con el tiempo, pues por el rollo de que eso, de que ha sido una peli que en concepto se ha imitado después. A ver, es una película que, quieras o no ya, el título seduce mogollón a la coña. Sí, no, tal ya cual. Ya el título y lo que trata el tema de la película, por muy mala que sea, será una película de culto. Es que no. ¿Tú crees que fue concebida ya como tal, no? No, yo creo que fue concebida, no, para ser una película de culto, no. Para ser una película en autocines. Sí, de rollo de sesión doble. Sesión dobles. Claro. En cine, de la primera de sesión doble. En cines de pajilleras, en cines de estos chungos y tal y cual. Y es que sería un boca a boca. Porque, quieras o no, mira, ahora mismo, oye, haz una. Tú y yo, han hecho una película que se llama El ataque de los tomates asesino. Vas a ir a verla. Ya. Es que sí, vas a ir a verla. Solo por el título. Ya sí, solo por el título. ¿Y de qué trata? Unos tomates que comen a la gente. Hostia, eso hay que verlo. Que, aunque luego no se vea en nada. En la época de los 70 y pico, claro, la gente pensaría igual que nosotros. Exacto. ¿Sabes? Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Coño, ¿eso de qué va? Claro, de peña que hipnotiza, llama la atención. Peña que hipnotiza a las cabras. Coño, vamos a verlo. Y además son militares, pues esto tiene pues vamos que a verlo, ¿me entiendes? Sí, es que sí, sí. Ahora mismo, otro título. El título es así. La tía que mete un mechero con el bidón de gasolina. Esto de Millennium. Sí, por ejemplo. Título es así. Las corrientes del aire. La reina de las corrientes del aire. Ves la tía con una cresta de caponata, con el cigarrito y con las botas y pim pam, ¿sabes? Uh-huh. Te voy a dar con un látigo y ¿sabes? Vas a ir a verlo. Voy a verla. Independientemente de que sea una novela, un bestseller, el Millennium y todo lo que sea, sí. Títulos raros. Títulos, o sea, pues, que hacen su papel, que es pues un poco estimular al espectador. Esto en su época igual. Es una película que no la estrenan en el teatro Kodak de Hollywood, seguro, pero un distribuidor chungo, como en su época Ed Wood, son películas que tienen una distribución que te cagas. Uh-huh. Y haría su taquilla, supongo. Claro que momento. Haría su taquilla en cine cutre, y el boca a boca es una mierda de película y todo el mundo iría a verla por la coña, ¿me entiendes? A ver, no quiero comparar, pero una película que, por ejemplo, Nacho me la volvió a pasar y me lo pasé muy bien, que es The Rocky Horror Picture Show. Sí. Es una película ya más de culto, es otro rollo más bien hecho. Es una película que lleva 25 años en un mismo cine, se está dando, y es una película en cines cutres y tal y cual se va reponiendo, que es una gran película, que no vamos a comparar esta. Pero a otro nivel tiene su mismo rollo. Pero en concepto se podrían. Yo, si te digo la verdad, no lo he pensado exactamente así, pero sí que he pensado en Rocky Horror Picture Show después de haberla visto. Pensando un poco en el fenómeno que ha generado y no en la calidad de la peli en sí misma. Y eso sí que. O sea, ahí sí que le veo un cierto paralelismo porque es una, digamos, un producto que se ha hecho fuerte, que se ha hecho famoso, pues por el boca a boca. Ahí está. Yo es que lo veo de este palo. Es una película que nunca he soportado. La encuentro súper aburrida, la encuentro una tontería. Lo mejor es la carátula, quizás. Que ahí sí ahí que está. Hay que salir un tomate comiéndose a una tetula. Me lo has quitado la boca, no lo iba a decir. Hostia, con esa carátula, ese título, claro. Tú picas si vas a ver la película. Vas a saco ahí, además, sin dudar. Claro. Es lo mismo, sin perdón. La verdad es sin perdón. Clint Eastwood de espaldas, con una pistola aquí, rollo, con la pacificadora y los caretos de los cuatro, sin perdón. No hay ley, no hay esperanza, no hay sin perdón. Ya. Picas y vas a verlo. Y luego piensas, me cago en la puta. Cabrón. Luego ya recapacitas con el tiempo, madura. Claro, hay que verla con otra óptica también. Esto es igual con la óptica que lo veas, porque esto es papel. No, esto es derribo, pero bueno, también forma parte de del fondo de catálogo sin audiencia cero ¿Cómo pasa el tiempo, tío? No, tú tranqui, nos queda un cuartito de hora casi. No, pero estoy pasando bien, está pasando rápido el tiempo. Bueno, yo lo que te quería comentar también. Sí, pasamos a otro tema, va. Sepa la peña, que te lo he comentado antes ahí, que está saliendo ahora en DVD, aparte a un buen precio, a 12 euritos. Uh-huh. Las distribuye Divisa, las mejores películas de Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo para mí es... Belmondo es de los grandes. Aparte es un actor muy inteligente, lo que te quería comentar. Uh-huh. Es un actor que sí, lo que fue boxeador, extra y tal y cual, que empezó en películas de arte y ensayo, pero muy, muy de culto. Haciendo papeles sí. pequeñitos. Hombre, ahí. Al final de La Escapada de Godard, uh-huh. con sí, Jan sí. Sever, una película que te la están reponiendo en cualquier cine, en El Maldad, bueno, sí, en Casanova, tal. Ciclos, por ahí, bueno. Un auténtico peñazo de película que no hay por dónde cogerlo. Arte te lo juro, ensayo. Y ahí los interesantes, hostia, es que al final de La Escapada es una puta mierda de película. Luego hizo también con Godard Pierrot el Loco, Pierrot le Fou, uh-huh. otra película que no te enteras de nada. Porque es un peñazo de película. Que la escena final es paso de culto porque se pone unas bombas. Se dinamita la cabeza. Ajá. Y se la hace estallar. Oh, joder. Sí, sí. Pero la película es. Esta no la he visto. Sí. Bueno, Belmondo en plan arte y ensayo. Pero gracias a Dios, Belmondo dijo. Esto se va a acabar. Y gracias tú, tienes que hacer películas de lo que eres: simpático, sinvergüenza y de acción. Claro. Es lo que tienes que hacer, películas comerciales. Vamos a darle un impulso al cine de acción europeo. Ahí está. Y entonces. Y se lo dio realmente. Se lo dio. Y él fundó su propia productora. Uh-huh. Para hacer sus. Que aparte fue muy inteligente. Voy a hacer mi propia productora para que coger los directores y que hacer películas de Belmondo. Uh-huh. Si os habéis fijado, hay muchas películas francesas que empiezan como Cerito Films. Mm, sí, podría ser. Sí, sí. Esa es la productora de Belmondo. O sea, Cerito Films, la productora de Belmondo que hace sus películas. De acción. Entonces, vamos a ver. Ha salido este mes una película que yo la iba buscando como un loco, uh-huh. que la dirige Claude Zidi, que es un director francés de comedia muy famoso. Si muchos recordarán la última película que así que pudo dirigir es Asterix y Obelix contra el César. Bueno, pero ya en los 70, porque estas pelis que dices que están reeditando sean 70 y 80. 70 y 80. Una película muy buena de Claude Zidi que aconsejo. A mí Luis de Funes me vuelve loco. Ya, alguna vez lo has dicho. Una película que tiene muy divertida, se llama La Cizaña, que la dirige uh-huh. Claude Zidi, Colin Girardot. O sea, es una película que aconsejo mucho. Es súper divertida. Pues la película que yo veo de Belmondo, que la hace con Raquel Welch, imagínate. Joder, y en pueblo con Raquel Welch. Qué grande Raquel Welch, tío. Y Johnny Hallyday, que es el... que Jordi comentó una película yo también, que es Venganza. Uh-huh, ¿te acuerdas? Sí, ya recuerdo. Johnny Hallyday, que se llama la película El Animal. El Animal, Belmondo sí, ahí. Mítica portada. Los dos colgados, uno él con una metralleta y la Raquel Welch con una tos. Es una pareja de especialistas de cine uh-huh. que tienen que no voy a no que se enamoran y tal y cual y quieren ver quién hace la escena más peligrosa. Vale. Belmondo en su pleno, porque sabéis que Belmondo no tiene extras. No tenía sustitutos en las escenas duras. Tiene extras. Uh-huh. También sale El Profesional y El Marginal. Tengo que decir que El Profesional es la mejor película, para mí una de las mejores de Belmondo, y El Marginal. Solo por ver en el Profesional el gag del croissant, el palizón que le mete a un tío con un croissant la entrada que hace es súper divertida. Y en El Marginal, que es una película que en su momento fue muy dura, porque él es un comisario que llega a París y tiene que desarticular una mafia que vende heroína uh-huh. y se mete en los bajos fondos de París, pero la crudeza de chaperos, de putas, de violaciones, el tope de macarra con una bomber, ya ves. Camiseta, la Magnum en el paquete, el cinto súper apretado. Hay una escena que llega a un bar de argelinos, de mafia argelina. Entra. Solo la entrada antes del palizón, simpática. El palizón que les pega y la salida. De plan, les pega un palizón, el por qué él come, ¿no? Sí, sí, pega, sí. Y cuando sale, esto lo pagan mis amigos, los que les han pegado el palizón. Pero como lo hace él, ya, y las ya. hostias que mete, es impresionante. O sea, aconsejo mucho también El Marginal. También tiene Rufianes y Tramposos, simpático y cara dura. Pero lo que quiero decir es que, si tú has visto alguna de Belmondo... Sí, en los 80 vi unas cuantas, pero ya te digo, como todas tienen un nombre parecido con el... Sí, el incorregible, no sé qué, el solitario y tal, igual. Yo, a mí se me filtran, porque las vi hace mucho, pero creo que el margin... No sé si el marginal... El marginal es impresionante. Yo creo que de esa me acordaría. Será la otra que has dicho antes. El Profesional. El Profesional, yo creo que sí que la he visto. Es brutal. Pero igual hace la tira. Luego tiene una que se llama El furor de la codicia, que tiene... Bueno, en el top ranking de persecuciones de coches, sí. Yo diría que las mejores persecuciones rodadas en cine, la de French Connection, indudable. Hombre, esa marcó época. La de Bullet, Bullitt también hay yo que... la considero un peñazo de película, pero a mí la encuentro muy aburrida. Y pero la persecución, la música es muy buena de sí, Bullitt, pero también. La persecución, aparte los moderniques la han mitificado mucho por Steve McQueen con el cuello de el cisne cuello alto. La portadita y todo el sí. rollo, ¿me entiendes? Pero la película la encuentro un peñazo. Luego las dos persecuciones de coches que tiene Ronin, la de Robert De Niro, tanto la de París como la de Niza, sí. impresionante. Aparte creo que es mola estética con coches antiguos. Déjate de Fast and the Furious y mierda de esta. Ronin que tiene Mercedes y BMWs, Trompo, M3 y tal y cual. Y en El furor de la codicia de Belmondo y Omar Sharif, Belmondo en su pleno. De hecho, tiene, Omar Sharif contrincante quizás, sí, o compañero. En el otro coche, en el otro coche. Vale. Ese sí que tiene doble. Con coches de los 60, rollo 124 por Marsella, unos trompos subiendo bajando escaleras. Tenéis que verla. Aparte, la película es muy buena. Mm. Es de mafia, tal y cual. Guay, guay. Pero la persecución es impresionante. Curioso que en el top de pelis de persecuciones las francesas estén ahí. No, yo siempre lo he dicho y no, siempre me haré muy pesado en este programa. Francia está a 100 kilómetros, pero tiene un carisma de actores, películas ya, de acción y tal, que aquí no lo tenemos. Ni lo vamos a tener nunca. A este paso nos costará, la verdad. Y una película que no sale en DVD, pero que aconsejo de Belmondo, es Pánico en la ciudad. Pánico en la ciudad, él es un comisario de policía, tiene que encontrar un psicópata. Las escenas aéreas de persecución con un helicóptero por los tejados de París, uh-huh. eso no se ha rodado ni en América, ni en ningún lugar del mundo. Las escenas arriesgadas, Belmondo, con un arnés colgado de un helicóptero buscando una persecución con el asesino a sueldo uh-huh. por todos los tejados de París, porque la película es en todos los tejados de París. Impresionante. La portada se ve con un pipón así, un rollo bullet con el cuello de cisne cuello que alto. También le pilla y tal y cual, y es de una tensión la película que te cagas. Para mí es de lo mejor que tiene. Y luego una que tiene, estoy esperando que la saquen en DVD porque me las voy a comprar todas. Vas a saltar sobre ella. Sí. Al loro con el título, porque la película es genial. Yo impongo mi ley a sangre y fuego. Buah. Al loro, ¿eh? Hombre, se ha cambiado un poco la tónica general de los títulos de pelis de Belmondo, tío, menos mal. Bueno, pues hay que verla. Vale, hay vale. que verla. Y una que sabe que Tarantino, también ha salido en DVD, que Tarantino dice que es un fan de ella, es devoto. Y la verdad, se nota que Tarantino ha copiado los esquemas, sobre todo en el final y tal. La aconsejo mucho, sobre todo por la música. El clan de los marselleses. Claro. Hay una escena de Belmondo, tope de chulo, empieza el estribillo, que ahora lo saca, hace poco lo sacó un anuncio de Renault en un coche. Sí, es lo que tienen los anuncios, que echan a perder estas cosas. Cuando los aparte te molará mucho esta peli, porque es cuando los negros quieren hacerse con todas las putas de Marsella. Uh-huh. Y llegan al bar de Belmondo. Belmondo es un macarrón. Y llegan los dos negros a pegar un palizón. Han pegado a Claudio Cardino, es una puta, han pegado un palizón a las putas. Uh-huh. Y llega Belmondo todo chulo. Coge una silla, se pone, ¿sabes lo típico? Que se sienta así, sí, sí, con ya. la tope de música. Y dice, venga, pa' acá. Venir todos pa' acá. Pim, pam, pim, pam. Y les pega un palizón a los negros que los pone tibios. También aconsejo mucho el clan de los marselleses. Nada, no lo voy a hacer más largo. Creo que es un actor... Es un mito en... Ya tiene 74 años. Sí, está ya... Está mucho... Le dio una embolia hace poco. Aparte, tuvo una mala época porque su hija se murió en un incendio. Al poco de... Al cabo de 2 meses le dio una embolia. Tiene un cuerpo un poquito medio paralizado. Parte paralizada, ajá. Lo bueno que hizo después del cine comercial, volvió otra vez un poco al cine arty. Un poquito, volvió a... Igual porque no estaba para esos trotes ya. No, a finales de los 80 época. Ya hizo una que se llama El Imperio del León. Que ya es otra vez una película de... Otra vez de... Como de arte y ensayo y tal y cual. Ya. Pero en Francia lo llaman Bebel, es como un mito. Y yo aconsejo mucho la época simpática y sinvergüenza de él, que sale editada en DVD. Aconsejo, os aconsejo, y lo vais a pasar de bien, revisarlas. Revisarlas porque, sobre todo, el Top Ranking, el Marginal, el Pánico en la Ciudad, el Profesional, si tú me has dicho que la has vuelto a ver, uh-huh. y sobre todo el Animal. Y todas las que empiecen, como dice Javi, él con algo. El siguiente sustantivo para. Es Belmondo asegurado. Guay, guay, tío. Pues está guapo que recuperes este entre comillas, mito o referente del cine europeo, porque ya no digo solo francés, sino porque realmente hay cosas que han salido de toda esta hornada de actores y directores de los 70 franceses que se han copiado luego en otros sitios. Y como dato de decir, dato friki, en todo esto que ahora se pone Stallone, Schwarzenegger y tal, de apellido, sí. El primero fue Belmondo. Belmondo, el que se buscó un... No ponía Jean Paul. Exacto. Belmondo, el profesional. Fue el primero que utilizó su apellido para poner las películas. Y si queréis ya como apunte, y voy a dejar a Javi... Sí, no te creas, no nos queda mucho. Tú apunta lo que quieras. No, el duelo de titanes que hubo en primera vez en la historia fue el encuentro entre Belmondo y Delon, que fue con la película Borsalino, que es de la mafia marsellesa. Uh-huh. Luego hubo la segunda parte, que es solo Delon, y pasaron, se ve que fue un choque de egos tan grande que se llevaron a matar. O sea, fue un rollo De Niro y el otro, ¿no? Así del Pacino y De Niro. No, ellos se llevan muy bien. Eso se ha vendido siempre. Ya. Ellos son grandes amigos. Es más mediático que otra cosa. No, son muy De Niro y Al Pacino son muy grandes amigos, ¿eh? Pero se ha vendido muy bien esa historia y se Sí, es un tópico que se sigue. Un tópico, no. Belmondo y Delon se llevaron muy mal. Sobre todo, Belmondo siempre ha tenido una vida muy... Ha sido muy querido en Francia. Delon uh-huh. también, pero Delon cae mal y Belmondo ha caído bien. Porque Belmondo ha sido un hombre muy familiar. Tuvo sus rollos y tal y cual. Pero Delon siempre ha tenido una vida de escándalos. Ha estado relacionado con la mafia. Tuvo la movida del guardaespaldas. El guardaespaldas se... Eso se sabe, el guardaespaldas que yugoslavo que tuvo Nathalie Delon, que era su mujer, que era presuntamente heroinómana, uh-huh. Se acostaba con el chofer y guardaespaldas de Delon. Al cabo de una semana que se supo, apareció con 4 tiros en una cuneta. Ya. Entonces, al cabo de 30 años, hay otra película, han vuelto a volver a actuar juntos en el 98 con la Vanessa Paradis, ¿sí? Una película de Patrice Legón que se llama Una de Dos, que es muy divertida, es muy mala pero muy divertida. ¿Qué es, rollo comedieta así o qué? Sí, los dos son dos golfos. Es que me suena esa del título, Patrice Legón. Sí, que... la Vanessa Paradis, su madre le dice, tu padre puede ser Belmondo o Delon. Hostia, es que y bueno, ella va a buscarlos. No sé si la he visto empezada en algún, en la dos. Sí, en ella va a buscarlos, no me acuerdo muy bien. Y hay una movida de una mafia rusa que quiere buscar a la hija, pero entonces ellos dos no se pueden ni ver y se juntan y tal y cual. O sea, vale. Es del 98. Bueno, y ahí volvieron a juntarse y saltaron chispas o... No, se ve que se llevaron muy bien. Sí. O sea, piensa que han tardado 30 y pico de años en volver a hacer una película los dos juntos. Ya. Y son los dos mitos de... del cine francés. Los cine, sí. Pero Borsalino, yo la vuelvo a recomendar. Es una gran película de gángsters. Más que de mafia, de gángsters. De gángsters en sí mismos. De lumpen francés. Porque se centra en la escena de Lampa francés. Sí, no es una película de mafia. Mafia son familias. Ellos son dos matones que van sufriendo escalafones. Montan cabarets con la mafia. Uh-huh. La segunda parte, solo con Delon, porque... Spoiler, Belmondo muere en Borsalino. Toma claro. Spoiler. Entonces empieza la película de la 2 como Alain Delon va a poner tumbas a las flores. A la tumba de Belmondo. Exacto. Y ahí empieza un poco. O sea. Bueno, pues Fernando, ha sido un placer tenerte aquí hoy en Sin Audiencia. Sí, nos queda nada, despedirnos porque no queda más sitio ya en la hora de grabación del programa. Así que lo dicho, tío, o sea, vuelve por aquí cuando creas conveniente, que sepas que esta vez has tardado mucho en volver, que... He tenido movidas, bueno, ¿sí? Supongo que la dinámica vital de cada uno también condiciona. Sí, he tenido movidas, yo lo sabía. Y bueno, y que sepas que en mayo nos cae el programa 400, que ese no te lo debes saltar bajo ningún concepto. Si hacemos algo especial ya te avisaremos con tiempo para que no te pille de sorpresa, por si hay que... Vale. Porque hay que hacer algo especial, pero bueno, que todavía estamos mascullando y elucubrando qué es lo que vamos a hacer. Yo ya me despido y recuerdo a la peña de que, por favor, que ponga opiniones del hermano mayor, si se parece a Jordi. Por favor, y de sucesos en la cuarta fase. Bueno, ahí queda dicho. La semana que viene, más Sin Audiencia. Venga, hasta luego. Chao.